Bueno, ya, ahí vamos. Bueno, muchachos, pues ya comenzamos. Supongo que hoy no hay nada de pauta. ¡Karen! Pero. Pero es que no puedo hacer nada, es que Sara López Alguín, que no tengo el gusto de conocer, me manda la lista, comenzando con el nuevo sencillo de Alejandro Sanz. Oiga, cada día, ayer lo vi en El Hormiguero. ¿Y qué tal cada estuvo? Día es más, cada día es más malo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Qué bodrio, oiga esto. Ojo con este que toca liquidarlo pronto. Y otro sí, vez. Sí, está hoy pensando. No me siento bien. Oigan esto. Ah. Si me ves llorando, que no sea feliz. ¿Listo? Pues me parece que en este momento podemos avanzar con música. ¿Qué les parece? Sí, buena idea, hombre. Pero para avanzar con música tengo que abrir el tuit de la música. Esto es Sergio Méndez, Carlinhos Brown, de larga duración brasileiro del 92 y el tema Engiado. Tenemos una nueva app. Descárgala solo desde la tienda de aplicaciones de tu celular. Reconócela por el icono negro y el nombre Mi Bancolombia. Bancolombia, vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia. Alan Stone, disco de agosto del 2024. Esta lista es de Emilio Sánchez y se llama Kind Can't Explain This Love. No puedo explicar este amor. I'm the first to admit. Seguimos con nuestra rutina musical. Emilio Sánchez nos acompaña. Eso es lindísimo. Cantante francés, se educó en Brasil, en Río de Janeiro. Y yo tuve todos los discos de él, tengo como 5, y de pronto se desapareció. Creo que maneja la única pizzería de Brasil. No, la única pizzería de España que vende pizza hawaiana. En España se deben vender pizza hawaiana. Déjeme investigar. Al menos en la tiene. ¿Hawaiana? Y es su track. Y el tema R. ¿Cómo se llama? Eso puede ser bueno. Ah, pero venden trago en los teatros. No, es uno que se acuesta y queda uno en cama y le traen y la carta incluye Spring Rolls, o sea, es una maravilla. Se llama Palafox Madrid. Elton John, Dua Lipa y Cold Heart. No, es que de verdad. Vámonos ahora con... Cristina Aguilera, el tema se llama Beautiful. Entonces, el premio es Cena Menú Experiencia para dos personas en restaurante callejero. Consta de 4 tiempos y una botella de whisky. Vamos, gran premio. Vamos con música. Esto es The Monkees y I'm a Believer. Un día como hoy nació Neil Diamond. en 1941, un tipo que lo adoran en Estados Unidos. Pero no voy a negar la canción que más quieren los gringos. Antes yo lo adornaba con September Morn, con no sé qué, no sé qué. No, es la de verdad. Esto se llama Sweet Caroline. Sí. Por eso, ahí terminan todos los mediocres. Pero después de haber ganado todo, ganó Champions, no, o sea, Liga ganó, Española con Atlético, los... Barcelona. Es el mejor uruguayo. En el Mundial, en el Mundial empezó a morder a un italiano, empezó a comerse el brazo a un italiano y lo echaron. A Chiellini. Bueno, sí. En un día como hoy nació Mónica Molina, divina. Es pues joven, pero ya está un poquito desvencijada, no sé por qué, por hijos tan grosos. Ella es la que cantó por primera vez Besos Usados, que es una canción muy famosa en Colombia, pero esta es la versión original. Sí. Sí. La hicieron famosa el señor Andrés Cepeda. Cepeda y la señorita Marbella. La hizo en ranchera, con mariachis, y la hizo en bolero. Pero esta vaina es divina. Uh-huh. Besos Usados, linda con la canción. Divinidad. Divina canción. De Mónica Molina, la original. Linda. Para que no empiecen a hablar de Cepeda. Gracias. Cuando dices que te olvidé, es porque me has olvidado. Pides que desate un lazo que ya llevas desatado. Cómo se desbesa el beso, cómo deshago un abrazo, cómo borro una caricia, cómo se... Viernes. Tiene que ver con un año y 50 años después. Aquí está... La última, no, perdón, una canción, faltan dos canciones. Vámonos con la música del despecho. Bah. Con ustedes, señoras y señores. Qué lindo. Johnny Hates Jazz y el tema Shattered Dreams. Qué lindo.